Vive tu vida digital en Territory Mac. El viernes 2 de noviembre se puso a la venta el iPad Mini Wi-Fi y el iPad Wi-Fi de cuarta generación. No vimos largas colas en las Apple Store, pero se agotaron. Estos días, Gun Valencia ha estado tuiteando desde el iPad Mini. Desde Twitter, Adrián Soriano decía: ¡ya tengo el mío! Y Andrés López nos decía: acabo de estar en una tienda, no corráis. Ni aún llegando a las 8:10, queda ni un solo iPad Mini de 16 GB. Agotado en Internet. Os recordamos que el iPad Mini y el iPad de cuarta generación con Wi-Fi y celular empezarán a enviarse dentro de 2 semanas. Sea el modelo que sea, podéis reservar vuestros iPads a través de la Apple Online Store. La compañía de la manzana ha actualizado iOS 6, su sistema operativo para dispositivos móviles, a la versión 6.0.1, que mejora algunos problemas de conexión a redes Wi-Fi y soluciona un problema del iPhone 5 para recibir actualizaciones correctamente. También se ha actualizado Safari a la versión 6.0.2 y Photo a la versión 9.4.2 y Aperture a la versión 3.4.2. Apple cuenta con 390 tiendas en todo el mundo. Según publica Apple Insider, la compañía de la manzana seguirá creciendo y se prevé que instale otras 35 tiendas más hasta septiembre de 2013. Y atención, porque el sitio web iFixit ya ha desmontado el nuevo iPad Mini. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Bienvenidos a Territory Mac. Vive tu vida digital en Territory Mac. Hoy en Territory Mac asistimos al lanzamiento del iPad Mini y te ofrecemos la opinión de los clientes. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Apple ha anunciado cambios en el equipo directivo para impulsar aún más la colaboración entre los equipos de hardware, software y servicios de la compañía. Como parte de estos cambios, John Ive aportará liderazgo y dirección en la faceta de interfaz humana, Human Interface High, en todas las áreas de la compañía, además de desempeñar su papel de líder en diseño industrial. Bob Mansfield dirigirá un nuevo grupo, Tecnologías, que combina todos los equipos dedicados a tecnologías inalámbricas o wireless de Apple en una misma organización, para impulsar aún más allá la innovación en este área. Esta organización incluirá también a los equipos de semiconductores, con ambiciosos planes para el futuro. Eddie Ku asumirá la responsabilidad adicional de Siri y Mapas, integrando todos los servicios online en un mismo grupo. Esta organización ha sido responsable de grandes éxitos como la iTunes Store, la App Store, la iBook Store e iCloud. Craig Federighi dirigirá tanto iOS como OS X. Apple tiene los más avanzados sistemas operativos móvil y de sobremesa, y este movimiento integra los equipos de sistema operativo OS para hacer que sea aún más fácil ofrecer las mejores innovaciones en tecnología y experiencia de todos los usuarios en ambas plataformas. John Browett deja Apple. Está en marcha la selección de un nuevo director de retail y en el interim el equipo de retail reportará directamente a Tim Cook. Y Scott Forshall dejará Apple el próximo año. En el interim servirá como asesor del consejero delegado Tim Cook. Primer Labs ha testeado el iPad de cuarta generación y tal como Apple asegura, el nuevo iPad es el doble de rápido que su antecesor, en gran parte gracias a la evolución del procesador A6 estrenado por el iPhone 5 y que lleva el nombre de A6X. CNET publica que la nueva versión del iTunes se retrasará hasta que termine noviembre. En concreto, Apple ha confirmado que el nuevo iTunes está tardando más de lo esperado y queremos coger un poco de tiempo adicional para poder terminarlo como es debido. Esperamos lanzar esta nueva versión de iTunes, dice Apple, con una interfaz más limpia y simple y una integración transparente con iCloud antes de que termine el mes de noviembre. Esperemos que con el lanzamiento del iTunes también lleguen nuevas unidades del iPhone 5. Y terminamos el repaso a la actualidad con una noticia que difunde el periódico La Vanguardia. El impresionante yate que encargó el cofundador de Apple, Steve Jobs, bautizado como Venus, ya se puede ver en el muelle de Alsmer, en el oeste de Holanda. Mide cerca de 70 metros de eslora ahora y está siendo construido por la naviera holandesa Royal de Ries. El yate de color blanco se controla con la ayuda de 7 ordenadores iMac alineados en la cabina de navegación y que suponemos que cambiarán con el nuevo modelo de iMac que aparecerá a finales de año. Y Albert, todos hemos estado pendientes de los efectos catastróficos del huracán Sandy. Así es. Pérdidas humanas, ciudades inundadas, 8 millones de hogares sin suministro eléctrico, 1 millón de personas han tenido que ser evacuadas, 800 kilómetros de la costa han registrado inundaciones y ha habido numerosos destrozos materiales. A pesar de que la costa este de los Estados Unidos estaba preparada, el huracán se convirtió en tormenta tropical al tocar tierra y este ha causado al menos 48 muertos según The Associated Press, 18 de ellos en la ciudad de New York. Los fallecidos en Estados Unidos elevan la cifra total de víctimas del Sandy a más de un centenar, después de haber arrasado Cuba, Haití y las Bahamas. Una de las zonas más afectadas es la costa de New Jersey, con una devastación inimaginable, según ha explicado el gobernador de este estado, el republicano Chris Christie. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha declarado el estado de Nueva York zona catastrófica. Las autoridades han calculado que la gran tormenta ha podido tener un impacto sobre 50 o 60 millones de personas afectadas. Puede convertirse en uno de los huracanes más devastadores de la historia de los Estados Unidos, con unas pérdidas económicas de 35.000 millones de euros. Según nos ha informado Gary Allen, editor de IFO Apple Store, el equipo de ventas de Apple, cerró algunas tiendas en 5 estados, en el Distrito de Columbia y también en Canadá. Al menos 35 tiendas están dentro de la zona de predicción definida por el Servicio Meteorológico Nacional y otras 15 tiendas están justo fuera de la zona, especialmente la ciudad de New York y el norte de la región. Los empleados tuvieron tiempo para protegerse en sus hogares y con sus familias. Las New York City Stores cerraron la noche del domingo y apilaron sacos de arena frente a los escaparates. En el metro de la Quinta Avenida de New York, el personal de la tienda tomó precauciones adicionales para su espacio comercial subterráneo y envolvieron todos los productos de las mesas con las bolsas de plástico que proporcionan al comprar como protección contra el agua. Otras tiendas en Maryland, Pensilvania y DC han recibido protección similar contra la subida de las aguas. El domingo por la noche, la zona de predicción de tormenta se trasladó más allá de la frontera con Canadá, incluyendo Toronto y varias tiendas de Apple. Sintonizas Territory Mac. Ya sabemos el resultado de la pregunta de la semana pasada que nos proponía Xavi Calvo referente a la salida inminente del iPad mini. ¿Se ha vendido Apple a la demanda del público? El 78% de los que habéis participado en esta encuesta creéis que sí y el 22% no. Con motivo de la puesta a la venta del iPad mini, esta semana te preguntamos, ¿comprarás el iPad mini? Puedes responder en nuestra página web territorymac.com, seguir la conversación en Twitter con la etiqueta TerritoryMac y dar tu opinión en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿Comprarás el iPad mini? Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Esta semana también hemos recibido muchos mensajes a la redacción de Territory Mac con vuestras curiosidades y consejos. Hoy comenzamos con María Eulalia de México. Ha visto esta noticia en televisión. Conocer estas imágenes de la senadora Laida Sansores de Movimiento Ciudadano jugando con su iPad durante la discusión de la reforma laboral. La senadora ofreció una disculpa ante tal video, pero al mismo tiempo denunció que hay prácticas de espionaje en el recinto legislativo. Las imágenes fueron tomadas desde la parte alta del recinto, desde donde se pudo apreciar que jugaba Diamond Mine. La senadora se justificó así. No estoy jugando, estoy en lo que estoy. Estoy levantando la mano y sigo, pues que son cosas muy, como jueguitos muy lentos, ¿no? Que no tengo mayor experiencia. Ya tengo ahí ofertas de competidores, ¿no? Primero que me enseñen, ¿no? Pero lo que es un aprendizaje y muy triste es que esta Cámara exhibe a sus senadores cuando, como vendetas políticas, ¿no? Como resultado de una vendeta política. Si yo pido disculpas al orador, yo pido, exijo que la derecha le pida, le dé sus disculpas a la clase trabajadora, porque hay de juegos a juegos. Yo jugaba con una maquinita. Ellos juegan con el destino de los trabajadores y de sus familias. Esto es un juego perverso y peligroso. Germán, desde Acapulco, nos ha enviado un vídeo que muestra una breve reseña de lo que fue el gran torneo para iPad de Penguin Arbon, celebrado en iShop Mixup Querétaro de México. Adriana Hernández Paz ganó el gran premio.

Bueno, para el estudio. Para el estudio y bueno, también ahí que nos gusta jugar, pues vamos a ver qué tanto agarra las aplicaciones, que tiene que estar bacán. Cuando tengas ya tu producto, el nuevo iPad mini en las manos, ¿qué vas a hacer? Bueno, después de verlo, creo que lo primero vaya a ser dormir a mi casa por tanto esfuerzo, porque son muchas horas aquí, pero no, después vamos a comenzar a ver las aplicaciones que se puede hacer y darle la utilidad que a lo máximo que pueda dar, porque bueno, la tecnología de Apple es buenísima para cualquier aplicación que uno le ponga. Cuéntanos cómo has pasado la noche. 16 grados de temperatura hemos tenido esta noche en Barcelona. 16 grados y aquí se ha sentido fuertísimo, más aquí en la calle. Y bueno, fuertísimo, pero bueno, los de Apple nos han atendido bien también. Nos dieron ahí café, nos dieron ahí comida en la madrugada, así que creo, no me quejo. La pasé chévere ahí también con los guardias de aquí de seguridad, igual, chévere. Muy bien, pues ya sabes lo que viene ahora. Claro. Dentro de breves momentos se abrirán las puertas, empezará la cuenta atrás, empezarán los chicos de Apple, bueno, a cantar tu nombre y a partir de ahí la alegría. La alegría de tener ya lo que tanto me ha costado en las manos. Claro que sí. Gracias por atendernos. Vamos a hablar con la segunda de la cola. O sea, chao, sí. Buenos días. Buenos días. Tú has venido a las 4 de la madrugada, sí, más sí. O menos, y me decías que te ha traído tu padre. Sí, sí, mi padre ha venido a las 4, hace mucho frío, sí. ¿Cuál vas a comprar, el blanco, el negro? Ah, el blanco. Sí, sí, blanco. Creo que para chicas blanco es más bonita, sí. Me gusta. El iPad mini es más pequeño que iPad 4, porque es más fácil para llevar todos en mi bolso. Sí. Supongo que conociste el iPad el pasado 23 de octubre en la presentación que fue en el California Theater de San José. Sí, sí, he visto. Sí, muy bonito, sí. Y por eso me gusta el iPad mini, para comprarlo. Sí. ¿Qué uso le vas a dar? ¿Para estudio? Ah, para estudios, sí, también para jugar. Sí, sí. Porque es que estudio en la UB y es necesario para usarlo. Claro que sí. ¿Eres muy fan de Apple? Sí, sí, sí. Porque iPhone 4 y me gusta iPhone 5, pero ahora no, ya todavía no lo hay. ¿Cómo has pasado esta madrugada? ¿Mucho frío? Sí, para mí, creo que para mi padre sí, hace mucho frío, para mí no, porque había tormento en mi casa. Sí, sí. Muy bien, pues que lo pases muy bien. Queda muy poco ya para conseguir tu iPad mini. Sí. Y que lo disfrutes mucho. Sí, sí. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con Patricia Llopart. Ella viene de Ecuador. Está de vacaciones en Barcelona. Sí, de vacaciones, estoy de pasada. Yo regreso el domingo a mi país. Y bueno, tenemos que decir que no vas a comprar el iPad mini, pero sí el iPad de cuarta generación. Sí, sí, por eso mismo vengo. Y me tuve que venir a las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Sí. ¿Hacía mucho frío? Bueno, más o menos. Está acompañada de Josep Maria Llopart. Buenos días. Bon dia. Com va tot? Tot va bé. Una mica cansat d'estar de peu des de les 5 del matí aquí, però bueno, tot bé. ¿Os han tratado bien? Sí, sí, sí. Claro que sí. Sí, muy bien. La gente muy amable, todos. Muchos estaban preguntando aquí en la cola, ¿cómo es que vas a adquirir el iPad de cuarta generación cuando todo el mundo está loco por obtener el iPad mini? ¿Cuál es para ti la diferencia? Me gusta más grande. Me gusta ver la cosa más grande. Sí, porque al tener los teléfonos ahí en iPhone, entonces ya prácticamente es lo mismo que un iPad mini. Claro, ¿cuál va a ser la principal utilidad que le vas a dar a tu iPad nuevo de cuarta generación? Bueno, todas las utilidades habidas y por haber, todas. Navegar por internet, ver vídeos. Navegar todo, comunicarse, FaceTime, todo, para poder comunicar en cualquier parte que esté del mundo. Muy bien, muy bien. Va a ser un regalo estupendo, ¿no? Claro que sí. Sí, claro que sí. Patricia, muchas gracias por atender. A la orden. Gracias. Quedan tan solo 15 minutos para que se abran las puertas. El iPad mini tiene un diseño completamente nuevo, un 23% más fino y un 53% más ligero que el iPad. Incluye pantalla multitouch de 7,9 pulgadas, cámara FaceTime HD, EyeSight de 5 megapíxeles, conexión inalámbrica ultra rápida, 10 horas de autonomía y lleva el sistema operativo iOS 6. Como dijo Philip Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, el iPad mini es tan delgado como un lápiz y tan ligero como una libreta, pero con el rapidísimo chip A5. Nos vamos a acercar a hablar ahora con los miembros de la cola. Ahora estamos con Iván. Buenos días. Buenos días. ¿iPad mini de qué color? Blanco. Cuéntame, tú ya eres un usuario ya reconocido de productos de Apple. Sí. Siempre que sale algo nuevo o intento comprármelo o ahorrar para comprármelo a lo largo del tiempo. ¿Qué uso le vas a dar a este nuevo producto? Bueno, pues mayoritariamente en casa, en el sofá o en el trabajo. Yo tengo que ir mucho por la calle porque soy comercial y puedo llevarlo encima, más práctico. ¿Más que un iPad? Bueno, yo creo que el iPad no lo puedo meter en un bolsillo y tengo que utilizar algo tipo más una mochila para llevarlo cada día, y yo, para mi pensar, creo que sí. Ahora saludamos a Mariela. Buenos días. Hola, buen día. Casi, casi acabas de llegar ahora mismo, ¿eh? Sí, hace un ratito, hace muy poco tiempo. ¿Vas a comprar el iPad mini? Creo que sí, ¿eh? Eso creemos. Vamos a verlo primero, a ver si nos convencemos de comprarlo. ¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar? Principalmente para viajar. Me parece que es muy cómodo como para poder viajar con un ordenador sin que sea una computadora o el iPad más grande, que también es más pesado. Bien, pues que lo pases bien. Dentro de un ratillo ya empieza la fiesta. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Saludamos a Thor. Buenos días. Buenos días. Vas a comprar el iPad mini. Te veo muy tranquilo. Sí, la verdad es que sí. Esto no es como se veía otras veces en esto, pero bueno, está bien. Podemos decir que en estos momentos, cuando tan solo faltan un cuarto de hora para que abran las puertas, hay unas 40 y pico personas contadas, por tanto, entiendo que estés tranquilo, no como otras ocasiones. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué uso le vas a dar al iPad mini? Para casa, leer noticias y no tener que encender el ordenador, vídeos y bueno. Más para casa que para otra cosa. ¿Has venido muy temprano esta mañana? No, he venido a las 7:15 o así, más o menos. No sé si considerarlo temprano o no. Depende de la hora que te levantes normalmente. Exacto. Pero no, a las 7:15 más o menos. Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Vas a comprar el iPad mini, el iPad de cuarta generación? El iPad mini, en blanco, de 32 gigas. Y nada, me he venido hoy, que me hacía ilusión venir después de haber visto mucha gente que había venido para comprar el iPhone 5 y no llegué a tiempo, y hoy he dicho, pues hoy quería participar en este evento y he venido. Creo que sí, hoy con más tranquilidad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hoy pensaba que había que casi que trasnochar, pero la verdad es que con venir como ha dicho el señor, a las 7:15 ha sido más que suficiente. ¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar al iPad mini? Bueno, el iPad mini va a ser más para uso en casa, va a ser también para cuando haya que viajar un poquito, porque como es bastante ligero por lo que he visto, pues para ver películas y estar en casa, o sea, no va a ser un uso de trabajo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. 10 minutos nos separan de las 8 de la mañana. El iPad mini presenta un espectacular diseño de cristal y aluminio de solo 7,2 milímetros de grosor y 308 gramos de peso. El iPad mini también incluye el conector Lightning, más pequeño, inteligente y resistente que el antiguo conector de 30 clavijas. El iPad mini con Wi-Fi parte de los 329 euros y va incluido. Y el iPad mini con Wi-Fi y celular parte de los 459 euros y va incluido. Sintonizas Territory Mac. Miquel López, buenos días. Muy buenos días. Como sabéis, Miquel es editor de Apple Esfera y en cada celebración narramos un poco lo que está sucediendo en la Apple Store. Hoy no llegamos a la cuarentena de personas. Sí, la verdad es que hoy va a ser mucho, mucho más suave que cuando el iPhone 5 o el iPad de nueva generación. Pero bueno, aún así, pues es una cola de personas. Y va a tener, pues Apple va a tener un poquito pues esta apertura llena de aplausos, de vítores que normalmente pues siempre es capaz de celebrar. Lo que más me sorprende esta vez es que cuando yo he llegado aquí, por ejemplo, a las 7:15 de la mañana para cubrirlo, había nada, menos de 20 personas en la cola, y ahora, a medida que se acerca la hora de apertura, estamos viendo cómo la cola pues va creciendo considerablemente. Es decir, la gente se va animando más, no a pasar la noche, sino a madrugar un poquito y a llegar justo para cuando abran. De otras formas, No sé cuánto esto tiene que haber preparado Apple para esta ocasión, pero tiene pinta de que va a haber iPads minis para todos, porque no hay, es decir, no es, desde luego, no es la cola que hubo ni tanto para el nuevo iPad ni para el iPhone 5. De hecho, es que hace muy poco que salió el iPhone 5, ayer era fiesta, hoy sí. Muchos han hecho puente, los que pueden. Los que pueden hacen puente, claro, los ha pillado en una fecha un poquito mala. Pero bueno, desde luego, la gente que quiere un iPad mini, como podemos ver aquí ahora mismo en la cola, pues lo tiene bastante claro. Yo quiero un iPad mini, sea el día que sea, llueva o nieve. De hecho, si no me equivoco, el primero de la cola lleva aquí más de casi 24 horas, desde las 12 de la mañana del día anterior. Entonces, tiene que haber pasado frío. O sea, no, ya no hace esa calor que animaba un poquito a pasar la noche en la cola y todo ese lío, pero bueno... Es lo que siempre pasa con las novedades de Apple. La gente pues está dispuesta a pasar la noche para ser de los primeros en conseguirlo. Además, Miquel, lo del iPad mini ha sido impresionante, porque ¿cuánto tiempo hace que hay rumores, especulaciones sobre el iPad mini, que saldrá, que va a ser así? Sí, ¿eh? Mira, llevo casi 5 años trabajando para Apple Esfera. Y el primer artículo que publiqué fue el 1 de enero del año 2008 y era un rumor del iPad mini. Así que te lo puedes imaginar. Es decir, para mí es un círculo que se cierra o algo por este estilo, ¿sabes? Es decir, no me lo puedo creer que al final esto se haga realidad. Pero bueno, son cosas que pasan. Al menos ahora Apple lo que ha hecho con esto es cerrar todos los rumores prácticamente. Ya no hay... Vamos a tener unas navidades... con todos los productos al aire, sin rumores. En todo caso, alguna cosita se especulará del Mac Pro y de la próxima oleada de software de Apple, que espero que llegue pronto, que ya toca. Así que, bueno, vamos a tener unas navidades tranquilitas en cuanto a Apple se refiere. Y además, tenemos que decir que el iPad mini ha encandilado a todo el mundo, porque estamos hablando... con las personas de la cola de aquí. Ayer por la noche estábamos en la maquinista y nos decían, es que cuando lo vimos el pasado 23 de octubre en la presentación del California Theater de San José, ya nos cautivó. Es que muchos nos decían, lo vimos y lo quisimos. Sí, la verdad es que hay un grupo muy concreto de gente que quiere justo eso, el iPad mini, ¿vale? No quiere un iPad por ser demasiado pesado, demasiado grande. De hecho, lo que he podido averiguar de los primeros de la cola, los que les he preguntado algunas cosillas, pues quieren el iPad mini justo por eso. Es un iPad, tiene todo lo que podemos hacer con un iPad, pero lo puedes coger con una mano, es mucho más ligero sobre todo, y bueno, pues puedes hacer... quiero decir, no es una versión reducida, limitada del iPad, es como todo un iPad 2, ¿no? La potencia es de la de un iPad 2, pero pues un poquito en miniatura. Nos preguntamos esta semana si Apple ha cedido a las exigencias de los usuarios con este iPad mini. Bueno, esto yo creo que es una cosa que nunca podremos saber del cierto, ¿no? Esto pues nos lo podemos preguntar. Pero yo creo que Apple ha seguido un poquito la tradición de contradecirse a sí misma. No sé si recuerdas, Jaume, todo el tema que hubo con Steve Jobs diciendo que el iPod jamás iba a tener vídeo, y mi primer iPod fue el iPod Video. Entonces, otras cosas que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero Apple ha dicho muchas otras cosas de no, esto no lo vamos a hacer de ninguna manera, y patapam, aquí ya lo hemos hecho. Y de hecho, Apple dijo en su día que no iba a hacer una tableta de 7 pulgadas porque decía que una tableta de 7 pulgadas no iba a tener utilidad, y ahora estamos aquí pues a punto de asistir al lanzamiento del iPad mini. Apple se ha escudado un poquito diciendo, no es un tablet de 7 pulgadas, es de 8, y lo hemos puesto un poquito para, o sea, la pantalla está mucho más optimizada para que el contenido se vea mucho más, ¿no? Lo comparan con el Nexus 7, pero yo creo que eso ha sido también un poquito pues lo que siempre estamos acostumbrados a ver en Apple, un no pero sí, ¿no? Lo que está claro es que tiene un mercado muy emergente, ¿eh? Sí, y yo creo que es una lanzar el iPad mini, aunque lo compre, aunque no, quizá no tenga tanto público como el iPad normal, creo que es un acierto, porque la competencia está apretando muy fuerte, y con el iPad mini Apple tiene ya un poquito de, quiero decir, tiene una buena gama que parte desde el iPod Touch, que para mí el iPod Touch es como un iPad Nano, ¿no? Pues parte del iPod Touch, pasa por el iPad mini, luego por el iPad 2 y luego por el iPad de cuarta generación con pantalla retina como modelo bandera, ¿no? Como modelo insignia. Y bueno, ¿no? Es esta cosa que dicen de la época, de la era post-PC, pues yo creo que ya hay pues toda una gama de dispositivos post-PC para que todo el mundo pueda escoger el suyo sin que haya ningún agujero entre medio de las de los dispositivos. Ese que yo creo que es un acierto. Muy bien, pues Miquel, estamos ya a punto de empezar la cuenta atrás. Muy bien, sí, vamos a ello. Los empleados de Apple se están organizando frente a las puertas de la tienda. Son las 8 de la mañana, se abren las puertas y en esta ocasión no ha habido cuenta regresiva. Un empleado de Apple se dirige a Germán, el primero de la cola, y le acompaña hasta el interior de la tienda. Germán saluda alegremente mientras vemos que llegan más clientes a la cola. Miguel y Daniel Morales son los primeros en comprar el iPad mini en la Apple Store de La Maquinista. Y Germán Antonio Hernández, el primero de la Apple Store de Passeig de Gràcia. José María, ahora mismo eres el último de la cola, pero no hay problema porque son las 8 o 10 minutos, seguro que vas a encontrar el producto que deseas. No, que como sí, tú me decías, tengo... es un iPad de cuarta generación. De cuarta generación, solo el Wi-Fi, porque hoy yo creía que lanzaban los dos, pero se ve que hasta la semana que viene no tienen el que además se conecta por red celular a internet. Pero bueno, ya me conformo. Ya tengo uno, bueno, ya tengo dos de hecho en casa, uno de primera generación y uno de tercera. Y el de primera generación ahora, como ya no lo he podido actualizar al nuevo sistema, pues me toca pasar por caja y pagar. Para mí es aún un capricho, no es de uso diario. Para determinadas aplicaciones empresariales de gente que he visto, que no son de Apple ni están en la Store, sino que los han hecho, sí que he visto gente en medicina, en aeropuertos y tal. En mi caso, sobre todo, es en colas de espera, como ahora si fuera más larga, en aeropuertos, en autobuses, en el metro, para leer todo tipo de contenidos, que en un trasto más grande pues te es menos práctico. Y en un trasto más pequeño, si no es un libro, como es el ahora el iPad mini y todos los que hay de Android, pues yo para según qué contenido no lo veo tan práctico. Si necesitas ver una figura grande, una cierta visión de conjunto, ya no te digo si pones una tabla Excel o lo que sea. Aquello, como no tenga cuatro casillas, no lo ves. Además, la interesante pantalla Retina. Sí, sí, claro, claro. En el del primero al tercero que tiene mi mujer, la diferencia en cualquier tipo de contenido, ya no te digo en fotos, es muy, muy apreciable. Nivel de detalle que puedes ver. Ver incluso una revista digital por internet con algún gadget que te ha sacado, que quieres ver algún detalle de los botones. Ampliar con los dedos vas a ampliar igual, pero si la revista está bien hecha en origen, lo que ves en uno y en otro no hay color. En uno lo adivinas, con gafas o sin gafas, y en el otro lo puedes ver razonablemente bien los detalles. Y seguro que el iPad mini habrá gente que para sus necesidades ya le va bien. ¿Eres usuario ya de los productos de Apple? Sí, sí, bueno, ya soy switcher desde el 96, desde el 2006, perdón, que el desespero de Wintel ya me llegó a las cuerdas. Tengo que tener un Windows injertado dentro porque hay determinadas aplicaciones que no están y creo que no estarán en el mundo Apple. Salí rebotado, digamos, por aprendizaje de Linux. Y el Linux, digamos, carillo y de diseño que hay, pero estable, pues es Apple. Bueno, yo no sé si somos mayoría los switches o no, pero de los que yo conozco, te aseguro que somos más los switches que los primigenios. Pues nada, que lo disfrutes, que ya queda muy poquito para entrar, ¿eh? Sí, sí, cómprate uno, hombre, que también lo disfrutarás tú. O pídeselo a la empresa. Claro que sí. Tienes, hombre, es un poco más grande, pero tiene también grabador y historias de esas. ¿Ves? A ti te iría bien el mío. Vive tu vida digital en Territory Mac. El iPad mini ya está aquí. Esto es todo desde el Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Nosotros regresamos al Estudio 3 de la radio. Abrimos la agenda. Art Futural, Festival de Cultura y Creatividad Digital, se celebrará en Barcelona del 7 al 11 de noviembre. En todo el mundo hay repartidos grupos de usuarios Mac que realizan actividades semanales y mensuales. En nuestra página web en territorymac.com encontrarás enlaces. Y os recordamos que GUM Valencia se reúne cada sábado en el Mac Muerto. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa.